esta mañana lo decíamos antes del fin de semana, que ya la Universidad Nacional de La Plata estableció que desde hoy hasta el 17 de diciembre ya comenzó el periodo de inscripción para las y los aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional de La Plata. Para hablar un poquitito sobre esto, estamos en comunicación con Aníbal Viguera. Él es secretario académico de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Ampi y Clara, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenas. Aníbal, contanos un poquitito qué se espera para la jornada de hoy, el primer día de la inscripción. ¿Qué esperan para el ciclo 2022? Bueno, como siempre esperamos que haya muchos y muchas estudiantes que se anoten en las distintas carreras de la universidad. Nosotros siempre esperamos tener más estudiantes y eso por suerte se viene cumpliendo. Año a año hay más o menos un 10% adicional de aspirantes que se anoten. Así que esperamos que esta vez se mantenga esa tendencia, incluso se incremente. Nos parece muy importante que la Universidad de La Plata pueda atraer cada vez más estudiantes. Y bueno, lo que esperamos a partir de hoy es que empiecen los ingresos al sistema de inscripción. Como ustedes saben, la inscripción ya desde el año pasado la hacemos como preinscripción totalmente virtual, totalmente en línea. A partir de hoy y hasta el 17 de diciembre. Aníbal, ¿cómo estás? Amparo te saluda. Una Hola, duda ¿qué tal, que imagino Amparo? Tendrán aquellos que se van a inscribir en una carrera universitaria, porque si algo nos han contado aquí desde las autoridades de la universidad, es que con el tema de la virtualidad ha aumentado la inscripción, o aquellos estudiantes también que son de lejos y que tienen la posibilidad incluso de otros países. ¿Esa duda va a estar resuelta, digamos, para aquellos que se anoten al momento de pensarlo? Porque imagino que es una pregunta para planificar el año, si el año va a ser virtual o presencial. Sí, por el momento lo que está previsto es que el año 2022 sea presencial, con mucha presencia de las actividades virtuales, pero particularmente en los primeros años, en el primer año de las carreras, la persona que se anota ahora tiene que contemplar que las carreras son presenciales, es decir, que van a tener que estar en la ciudad de La Plata y que van a tener clases presenciales. Junto con eso, sí, lo podemos ir adelantando, que esas clases presenciales se van a complementar con una creciente presencia de actividades a distancia, pero la base de las carreras sigue siendo presencial, sobre todo para el ingreso. Hay otras circunstancias, el año que viene seguramente estudiantes que se han ido a sus hogares, que están a punto de terminar sus carreras, seguramente se mantendrán las posibilidades virtuales para que completen las carreras. Habrá muchas opciones, pero la base de las carreras sigue siendo presencial. Está muy bien la pregunta porque es algo que tienen que contemplar quienes se anoten ahora. No se están anotando en carreras a distancia, se están anotando ahora en carreras presenciales. Aunque la inscripción ahora es totalmente virtual, después, en algún momento, cada facultad les va a pedir que acerquen a la facultad la documentación en papel para verificarla. Por el momento, entran a la página de cada facultad, de ahí se los deriva al sistema de inscripción en línea y la documentación que se les pide la pueden subir en formato PDF al sistema. Luego, en algún momento, la van a tener que llevar para verificarlo. Bien. Uno de los requisitos que también se está pidiendo desde la Universidad de La Plata tiene que ver con la vacunación del coronavirus. Respecto a esto, hubo hace muy poquitito que presentaron una medida cautelar graduados, estudiantes, docentes y no docentes, y también padres de la UNLP por el hecho de pedir no ser discriminados por este requisito de la vacunación. ¿En qué instancia está eso? ¿Va a ser también requisito para el año que viene tener completo el calendario de vacunación? Sí, son dos temas separados, ¿no? Todos los años nosotros exigimos que para poder ingresar a la universidad se cumpla con el calendario con el caso de COVID lo que está vigente es esta disposición del Consejo Superior que requiere que para participar de las clases presenciales, de las actividades presenciales en todo el ámbito de la Universidad de La Plata, sean o no sean clases, hay que tener la vacuna con por lo menos 21 días de la primera dosis. Eso se mantiene. Yo no sé qué alcance tendrá el reclamo que se presentó y qué curso tendrá, pero esa disposición está vigente. Las personas que no están vacunadas o no se quieran vacunar o por algún motivo no se puedan vacunar, tienen la opción de concurrir con un hisopado. Eso está previsto en la propia resolución. Es una manera también de impulsar la necesidad colectiva de vacunarse, ¿no es cierto? Aníbal, más allá de las cuestiones de los trámites que hemos conversado, ¿cómo está hoy también la oferta académica de la UNLP? Digamos, esta inscripción que comienza hoy es para las 117 carreras que hay en las 17 facultades, sí. ¿Es también para la Escuela de Oficios? No, la inscripción para la Escuela de Oficios va por tiene otros calendarios y otros formatos. Lo que se abre hoy es la inscripción para las, como vos decís, 116, 117 carreras de grado. Carreras de grado, algunas a veces se usa la expresión de pregrado porque también dentro de esas carreras hay alrededor de 25 carreras más cortas que se llaman tecnicaturas, que a veces se denominan también carreras de pregrado, pero para ese universo de las carreras de grado y pregrado es que se abre la inscripción en el día de hoy. Son 16 carreras, en realidad son 154 títulos a los cuales uno se puede inscribir. Lo que pasa es que hay títulos que son orientaciones de una misma carrera, ¿no? Entonces, uno puede hablar de 155 títulos o si los reducimos sacamos las orientaciones, serían 116 carreras en las 17 facultades, ¿no? Y Aníbal, por último, al menos de mi parte, bueno, ¿qué consejo le das o qué palabra para aquellas personas que están pensando en anotarse a una carrera de la universidad? Bueno, no sé si consejo, la expectativa nuestra es que se animen a anotarse, que se animen, que consideren que la Universidad de La Plata está a disposición, que es un buen horizonte, que brinda muchas posibilidades, que si están terminando la escuela secundaria, que sepan que no hay un salto tan grande como a veces se piensa entre la escuela y la universidad, que todo tiene, por supuesto, su complejidad y sus dificultades, pero que las carreras en primer año están preparadas para recibir a quienes vienen de la escuela secundaria, que se van a encontrar en todas las facultades con actividades de ingreso que están pensadas para acompañarlos en ese ingreso, para acompañarlos y acompañarlas en ese tránsito. O sea, la idea es que se animen. Tienen todavía hasta el 17 de diciembre para terminar de justamente explorar la oferta que tiene la universidad. Si entran a la página unlp.edu.ar/expo, por ejemplo, ahí van a encontrar toda la información que se preparó para la Expo Universidad, que se hizo hace un par de meses. Toda la información que se preparó con un montón de videos y de material digital que explica en qué consisten las carreras. Todo eso está a disposición en la página de la UNLP para quienes todavía no estén con una decisión claramente tomada. ¿Y también ahí en la página de la UNLP nos podemos inscribir directamente? Eso sí, pero en la página de cada facultad. Uno tiene que ir a la página de la facultad donde se dicta la carrera que ha elegido y ahí en la página de la facultad van a encontrar rápidamente un link al sistema, al que se llama SIPU, que es el sistema de inscripciones para la universidad. Perfecto. Es en la página de cada facultad. Bueno, te agradecemos muchísimo, Aníbal, por tu tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Quien hablaba con nosotras era Aníbal Viguera, secretario académico.